Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Dale al Play. Estamos en el programa número 148 y hoy nos toca Replays. Replays número 16, en el que escucharemos los mejores temas, la selección musical de los mejores temas de septiembre y octubre. Así que vamos a ir ya con los temas y ya sabéis, este programa es solo música y como siempre, música copyleft, música social, aquí, en la sintonía de las radios libres que nos sintonizan. Un saludo y empezamos con la playlist. Y comenzamos este Replays con música en catalán y en esta ocasión abrimos boca con Aspencat y este Música Nice de la Rabia. Amplificar cada señal de la contracultura que nace desde base silenciada. Yo voy a hacer la barricada al lobby de Víctor Jara y trencar la apatía creciendo en guitarras al vente matinada. Voy a ser la altaveu y desfer las cortinas de fondo del poder. Voy a ser allá que nos veo la alegría de los pobres que se hacen valents. Voy a ser la altaveu, no oblide les bombes a casa fuster. Voy a mes male les dents, bandela y allende como referents. Un cap mes, tan calzo y si imagina. Sortir de la rutina. Un cap més. Tanca el sui si camina. Per les venes corre adrenalina. Música naix de la ràbia. Sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla. Som com el dimoni que camina entre la flama. Soter les penes, jo sé que avance a base de contradiccions. A mi em mouen les passions. El bombo i la caixa les seues pulsions. Seguint a Gramsci, que la història no és més que una guerra per l'hegemonia de les posicions. I en el meu camp de batalla jo tinc les cançons. Vull ser l'altaveu que rebenta la norma i els llibres d'estil. Vull ser allò que no es veu i la mare que treu endavant del sospir. Vull ser l'altaveu del xiquet que somia en un moble d'amics. Vull ser Malcolm X, tinc la paraula entre món en el ric. Un cop més, tanca els ulls i imagina. Ja anem a sortir de la rutina. Música naix de la ràbia. Sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com

siempre por tu cuenta, por no ser como son todos. La culpa de todo Yoko la tiene Defcon 2. Voy a sembrar el terror en la calle. Voy a sembrar el terror en la calle. Protesta porque manchas de lefa su cama. Cuando están en la sierra el fin de semana. Qué mal es la casa, no tienen perdón. Te odian porque escuchas a Defcon 2. Las mismas ideas que habitan bajo esas cabezas rapadas. Combates de béisbol más tarde se ponen un traje y corbata y dirigen el puto país. Prohíben ideas, cuidado que estás vigilado. Ya tienen un ojo en la luna, el galo ya no es quien inflige el terror. Alguien quien hace temblar su fortuna por escribir una letra te apresan y te tachan de terrorista. Mientras masacra países, su puto sistema imperialista. Explicar otra perspectiva, terrorismo es gastarse 3.000 euros en un traje. Mientras niños en el mundo se mueren sin comida. Voy a sembrar el terror en la calle. Voy a sembrar el terror en la calle. Yeah, porque todos sois Charlie hasta que se demuestra lo contrario. Sois una puta banda de hipócritas. Libertad de expresión solo para los vuestros, ¿no? Y esto no es demagogia ni panfleteo. Es que sois una banda de sinvergüenzas. En la cárcel a lo que os da la gana. Queréis encarcelar a los que tienen la razón, a los que hacen bromas, a los que utilizan el sarcasmo, la ironía, a los que luchan contra vosotros. Estar vosotros en la cárcel, sin vergüenza. Me limpio el culo con Charlie Stop. Me limpio el culo con vuestra libertad de expresión. Me limpio el culo con todos vosotros. Free Strawberry. ¡Ya! Vamos a pasar a buen rock copyleft. Vamos a ir con Gritando en Silencio y la canción titulada Más allá del horizonte. Hoy, como ayer, salió nublado. Observo la ciudad sentado en un tejado. Es una pesadilla estando despierto. Lo que te quieren que sigamos cuerdos. Algo tiene que cambiar o esto va a reventar. La esperanza se ha tornado una necesidad. Sobran con fuerza vientos de libertad sobre mis velas rotas. No le tengo miedo a dónde llegaré. Es la derrota. Tenemos el deber de ver más allá del horizonte. Tenemos que poder soñar, buscar dónde se esconde. Estamos condenados a hacer historia. Oh, o seremos historia. Siempre vivirá en unas viejas botas que no dejan de caminar por más que estén muy rotas. Nada puede detenernos tras aquella piedra que juntos lanzamos para disipar la niebla. Y hoy, como ayer, salió nublado. Ya se verá tras haber luchado. Oh, oh. Soplan con fuerza vientos de libertad sobre mis velas rotas.

ansiedad. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol. Cuéntalo cómo suena el poder caracol. Míralo cómo florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz. Como suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. Esa que dice no más, no más. Y como me gusta este tema donde Mamá Pachanga mezclan pues ritmos caribeños y bueno, nos traen este caliente, caliente. Escúchame una cosa que te quiero contar, la cabeza caliente, la city va a estallar, fuego en la avenida. La gente grita fuego, fuego, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Cada plaza, detrás de cada esquina, la tormenta se avecina. Ten cuidado que esta pieza ya no para. ¡Pim, pam, pum! ¡Apunta, dispara! Hay calor en las escuelas, falla, falla, en la zarzuela. En los hospitales, la gente no se calla, la gente está en la calle. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Brava, brava, brava, brava. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¡Sabor! ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Brava, brava, brava, brava. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Ya va llegando el final del programa y dos temas, en esta ocasión el número 11 y penúltimo será el que nos trae Gritando en Silencio y este Mírame Desnudo. Y bueno, último tema, y antes de nada queríamos comentaros que los replays, los programas, como siempre, están en nuestra página web, y los replays, subimos un disco con toda esta selección musical más unas 3 canciones, un total de 15 canciones que tendréis disponible en nuestra página web en descarga, como siempre y como no podía ser de otra forma, con licencias Creative Commons, y posiblemente hayan novedades al respecto en los próximos días, y bueno, estar atentos en dalalplay.org. Y como decíamos, para despedirnos, Salvaje Decibel con este Detrás. Un saludo y hasta la semana que viene. Se esconde una tapa, la nueva forma de organización. Detrás de esa mansión, espíritus miserables. Detrás de ese beso, pasión o simple ganas de puliarte. Destapa y saca las máscaras. Detrás de las cáscaras verás la verdad. Lo que veas, no lo creas, hay más. No te creas nada. Destapa y saca las máscaras. Detrás de las cáscaras verás la verdad. Lo que veas, no lo creas, hay más. No te creas nada. Mira, la mierda forma parte de esta vida. Detrás de cada información se respira mentira. Nunca se podrán cambiar las cosas con ira. Si miles de civiles pagan fines de suicida. Detrás del doble discurso de Obama está el maldito dólar que va aumentando ganancia. Es el socio principal del negocio del petróleo. Cliente habitual con polo de este fuck monopolio. Detrás de la campaña de Piñera están los mismos asesinos, hijos del capitalismo y el cinismo. Detrás de la torre gemela, la mitad de Bush con Al-Qaeda, que muera Moreira y su toque de queda. Detrás de la sotana se esconde un ser macabro. No es un cura santificado, sino el mismo diablo. Detrás de la verdad existe inseguridad. ¿Será que ahora la humanidad se ahoga en un mar de mentiras? No tragues lo que ves o lo que dicen. Mejor que analice, revise y erige tu propia síntesis. ¿Qué me dices? Acciona tu pensar, cuestiona lo oficial. Detona tu neurona y explora detrás de lo superficial. A deslegitimar los mitos. El egoísmo no es natural, se naturaliza que es distinto. Detrás de paz ciudadana está Agustín Eduardo, un fascista capaz de darte guerra sin tregua. Detrás de Obama un programa neoliberal que proclama el mismo panorama de drama mundial. Detrás de un soldado raso en Irak hay un imperio que domina todos los hemisferios como Men in Black. Detrás de Piñera una clase perra que espera apoderarse de la tierra y de tu vida entera. Detrás de los medios de comunicación hay miedo que la información sea el remedio a la sumisión. Detrás de Salvaje el pasaje la pobla como parte de un pueblo que lucha y nunca se dobla. Detrás de Salvaje el pasaje la pobla como parte de un pueblo que lucha y nunca se dobla. Detrás de esta ropa poco formal, un psycho con formol dispuesto a derribar el mal del capital, causar terror. Detrás de todo el odio que puedes ver tras estos ojos, acción visceral y subversiva de color negro y rojo. Detrás de la cara sonriente en tu televisor, un facho culiao que apañó a un asesino, un violador. Detrás de un amigo en tu camino, un asesino y su destino, su intestino esparcidos por todo el camino. Detrás de esta morena piel, Salvaje Decibel y el nivel aquel de convertir en bombas el papel. Detrás de una mujer sumisa, un marido golpeador, iban cientos de millones detrás de un famoso goleador. Detrás de cada acción contra Babilonia, una reivindicación por todos los compañeros caídos por la revolución. Detrás de mí la policía, frustrándose día tras día, persiguiendo sin argumento mi explosiva poesía. Detrás de montajes y supuestos terroristas, la guerra social. Detrás del conformismo se alza el control total. Detrás del brillo de los ojos en cada tocata, motivación y amor para convertir el rap en una metralla. Destapa y saca las máscaras. Detrás de las cáscaras verás la verdad. Lo que veas, no lo creas, hay más. No te creas nada. Destapa y saca las máscaras. Detrás de las cáscaras verás la verdad. Lo que veas, no lo creas, hay más. No te creas nada. No te creas nada. No te creas nada.